hace que seas vaciada. Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma. Tú no sabías querer porque eras mujer paseada. Saber que con mi amor no jugabas. Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amaba. Llegaste a quererme así como yo deseaba.